Desde el corazón de la selva peruana, llega para ustedes Radio La Voz de la Selva 93.9. Radio La Voz de la Selva, la señal de todos los loretanos. Sobre los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques. Los bosques son esenciales para la vida en la Tierra. Todos sabemos que actúan como los pulmones del planeta. Lo importante es que los bosques absorban el dióxido de carbono y liberen oxígeno. Esto es fundamental para nuestra respiración. Además, regulan el clima al almacenar carbono y protegen nuestras cuencas hidrográficas, asegurando agua limpia y evitando inundaciones. Y no olvidemos la biodiversidad. Los bosques son hogar de innumerables especies y mantienen la salud de nuestros ecosistemas. También previenen la erosión y mantienen la fertilidad del suelo. En resumen, los bosques nos dan aire puro, agua limpia, regulan el clima y protegen la biodiversidad. Cuidemos nuestros bosques para asegurar un futuro sostenible. Vívela, conócela y escúchala, porque su palabra es agua viva. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche. Agua Viva, con la conducción del hermano Víctor Lozano. Agua Viva, un encuentro con la palabra y con la vida. En Radio La Voz de la Selva. ...93.9 FM. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar enfermería, sin yo tener seguro en cama. Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras. El mejor entretenimiento en un solo lugar. Y yo sigo con ganas. 93.9 LBS. Escuché el LBS elevar. La voz de la selva oirás. Que la radio que te enciende con buena música. Escuché el LBS elevar. La voz de la selva oirás. Que la radio que te enciende con buena música. LBS 93.9 de la selva su voz.